Nosotros venimos de la comunidad indígena de San Pedro Tlamixco, municipio de Tenango del Valle, Estado de México. Esta comunidad se encuentra ubicada en la parte sur, en dirección a Iztapan de la Sal, sí, de aquí de Toluca. Sí. Bueno, pues nosotros venimos para denunciar todos los atropellos que el gobierno del estado nos ha hecho y al mismo tiempo hacer pronunciamientos por la libertad de ser de nuestros compañeros detenidos en el penal de Almoloya de Juárez, Estado de México. La razón por la cual estos compañeros los detuvieron es precisamente por la defensa de nuestras aguas. Nuestra madre tierra nos dotó de varios manantiales y estos compañeros por defenderlas en contra de las empresas floricultoras de Villa Guerrero, pues fueron detenidos y están sentenciados algunos compañeros a 50 años de prisión. Llevan 10 años ya ahí detenidos porque les fabricaron un delito, una muerte de un funcionario de Villa Guerrero. Y sabemos nosotros, los de el pueblo, que ellos son inocentes. Nosotros agradecemos también a los que hicieron posible este evento, porque gracias a ellos, para nosotros, se nos abre ese espacio, se nos abre ese camino. Tenemos la esperanza que aquí, con las ideas de algunos compañeros, nosotros podamos tratar de resolver nuestros problemas. Esa es la situación por la que nosotros pasamos actualmente. Ese es el panorama. Muchas gracias y reciban un saludo de la comunidad indígena de San Pedro Tlamixco.